Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Machete, Caballo y Mauser. En la segunda mitad del siglo XIX, no faltaron en Venezuela las guerras civiles, los alzamientos y las asomadas. El arma principal fue el fusil o Mauser. Claro, pero déjenme decirles que el machete estuvo también presente. Y no como complemento, sino que era la otra arma en los campos de batalla. El machete y el caballo. El fusil y el machete. O solamente el machete, formaban el paisaje de la guerra. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida, y les habló Jaymar Márquez.